No odias los lunes. Odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Para terminar la semana con más dudas que certezas, ahora envalentonadas. Viernes. Siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto. Dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero... Muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al cuarto programa de este 2021 de Envalentonadas. Bienvenidos a esta mentira que llamamos viernes, que ya sabemos, es igualita a la del lunes, la del martes, la del miércoles, solo que es un poquitito más divertida. Tercera temporada, más envalentonadas que nunca, y como este es un programa en tono de Vale, o de Valen, o de Valent, o de Valentí, o de Valentinas, le doy la bienvenida a mi queridísima compañera Valentina La Salvia. Hola Vale Machado, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta, con mucha energía, gracias a Alex Unwanted. Sí, porque siempre es viernes en nuestro corazón. Yo también estoy re contenta. Bueno, flor de programa tenemos hoy, ¿eh? Flor de programa, ya arrancaste haciendo chiste, Vale, me gusta. Como si nada estuviera guionado en este programa, ¿verdad? Viernes 7 de mayo de 2021, según marca el calendario gregoriano, día 4 de este año nuevo envalentonado. Este programa escéptico del tiempo, como ya lo saben, que no cree ni en días ni en horas, así que bueno, estamos empezando ahora. Cuando terminamos, ni se sabe. Le damos también la bienvenida al único no vale de este programa, que es nuestro queridísimo operador que está sustituyendo en este caso a Lucía R. Novelino, Sebastián Penny. Penny, te falta una letra en el medio, nos gustaría decirte Sebastián M. Penny, Sebastián R. Penny. Bueno, le buscamos la vuelta acá a las 11. ¿Cuál es segundo apellido, Seba Penny? Tavares. Bueno, Seba P. Tavares. Dale, qué sé yo. Como quieras, es tu programa. No lo tenía pensado, ¿no? Me agarraste ahí en ascuas, pero bien. Perfecto, bienvenido Seba, gracias. Igual, un placer. Y como ya saben, esto no es unilateral, así que nos pueden escribir, mandarnos cositas, comunicarse con nosotras, porque por supuesto tenemos redes, canales, lugares. Tenemos un mail que es envalentonadasradiopedal@gmail.com. Larguísimo pero fácil de recordar, dos conceptos: envalentonadasradiopedal, todo junto, @gmail.com. Después además tenemos Facebook, en el que nos encuentran como envalentonadasradiopedal, y en Instagram y en Twitter nomás nos buscan como envalentonadas, porque ¿para qué más, verdad? ¿Para qué más? También, si quieren comunicarse con este colectivo que se llama Pedalui, donde dentro está esta radio, que es Radio Pedal, lo pueden hacer a través de nuestras redes virtuales también. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter, y las tres son Pedalui. Bien fácil. Muy fácil. Además también en radiopedal.uy, que es nuestra página web desde donde suponemos que muchos de ustedes nos están escuchando, entran en la web y ahí, además de escucharnos en vivo y tipo ver todos los ver todos los contenidos de Radio Pedal, notas, fotos, podcast, etcétera, también se pueden suscribir y apoyar este proyecto de comunicación autónomo y autogestionado que venimos remando hace 5 años con un montón de compañeros y compañeras, y ser parte de la red de amigues que sostienen Radio Pedal, y además llevarse un montón de beneficios de otros amigues que nosotros les queremos compartir: descuentos en libros, en birras, en un montón de cosas. Y bueno, por si no les convence esto que les estoy diciendo, vamos a escuchar a Pao Melgar contándoles un poquito más. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Bueno, si no te convenció Vale la Salvia, si no te convenció Pau, déjate convencer por nuestros contenidos. Entrá a la web, mirate las apuestas que estamos haciendo, un periodístico diario matutino, programas de música, revistas vespertinas, envalentonadas que no tienen ningún tipo de definición, no sabríamos cómo encasillarlo. No hay descripción. Pero bueno, metete, bichate las declaraciones ilustradas, entrá a nuestras redes sociales, a nuestra web, y ahí capaz que te convencemos de ser parte de este colectivo de comunicación. Además de ser un colectivo de comunicación, somos algo más grande todavía. Somos una mamushka de colectivos y comunidades, una dentro de otra. Estamos hablando en este caso de Casa en el Aire, que es el espacio donde habitamos nosotros y habitan otro montón de colectivos, cooperativas que trabajan en distintas áreas, ¿verdad? Catalejo, Boñato, Subte, La Melaza, Jóvenes por la Memoria, coros, nada. Gente everywhere. De todo sucede acá. También te puedes comunicar con este espacio, que es Casa en el Aire, a través de Instagram, @casa.enelaire. Por supuesto, y además de ser nuestra casa, es nuestra red social favorita y están todos invitados, así que se pueden acercar a conocer nuestro local, que es en San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba, e incluso por ahí quien te dice, te terminás copando y te terminás quedando acá. Porque nada, hay espacios para compartir, entramos todos en esta casa. Esta cortina de fondo es una cosa pero increíble. Cristian Castro era, ¿no? Obvio, Cris. Maravilloso. Bueno, eso, San Salvador 1510, nuestra casa, se vienen. Nada, charlamos, coso, y capaz se terminan quedando por acá. Además, tienen una recontra mil excusa para venir, porque ayer jueves, 6 de mayo y a partir de ayer, todos los jueves de acá en adelante, desde las 16:30 a las 19 horas, tenemos el puesto de verduras orgánicas de la Cooperativa Agraria Agroecológica del Sur y del colectivo Pedal. Así que nada, se vienen por acá, se pegan unas verduras, por ahí pueden traer algo para colaborar con la olla, que también funciona en Casa en el Aire, se copan, pasean, conocen a nuestros compas, un planazo. Un planazo, vénganse con su tapaboca y su distancia física, no social. Voy a trabajar para dejar de decir distancia social y empezar a decir distancia física. Militemos el concepto de distancia física y no social. Vénganse que los esperamos por acá. Subime un poquito la cortina, Seba Penny, que me encanta, y ya vamos entrando en el tema del día de hoy. Quiero pedirle disculpas por hacerles esto a esta hora de la mañana, pero a la vez sé que un poco nos lo van a agradecer. Ya me imagino cómo están todos en sus casas. Es una manera de despertarse como diciendo, ¿qué está pasando acá, no? Cuando no entendés nada, el mundo mismo, ¿verdad? ¿Sabes qué está pasando? Que hoy el tema del día son las flores. Y a Cristian le lloran hasta las rosas, chiques. Está tristísimo. Una cosa que no se puede creer. Uno escuchando esta cortina podría haber pensado que el tema era dependencia emocional, como hablábamos con Vale, fuera del aire. Pero no, eso es algo que Cristian ojalá haya trabajado con el tiempo, ¿verdad? Porque es duro que te llore una flor, o sea, porque además de alucinaciones, estás complicado, comprometido emocionalmente, ¿verdad? Sí, ojalá que Cris esté mucho mejor, le mandamos un beso, pero bueno, volviendo en Valentonadas, el tema del día de hoy, perdón, entonces, es flores. Y tenemos un programa precioso. En La Sartén por el Mango, nuestro primer segmento del día de hoy, vamos a estar hablando con Guillermo Raffo. Guillermo es abogado y es el vicepresidente de la Federación de Clubes Canábicos de Uruguay. Es verdad. Luego vamos a tener la columna anacrónica de la mano de nuestra queridísima amiga, ilustradora y profesora de historia, Mariana Escobar, que va a hablar sobre arte y flores, ¿verdad? Esta intersección que nos trae en cada columna. Vamos a estar hablando sobre dos obras, una que es Ofelia, muy conocida la pintura, de John Everett Millais. ¿Cómo lo pronuncié? Nos lo dirá Mariana próximamente. Sí, porque ni idea. Y luego vamos a hablar de una serie de fotografías que se llaman Las aventuras de Guille y Belinda y el sentido enigmático de los sueños, de Alessandra Sanguinetti. Vamos a hablar de una foto de esa serie de fotografías que se llaman Las Ofelias. Y vamos a ver qué vínculo tiene todo esto con las flores, ¿verdad? Así que para arrancar vamos a escuchar un temazo que se llama Flowers de The Emotional. Quedan pocas ganas de volver al aire con este temazo que está sonando, hermosa canción, pero bueno, hay que, bueno, pasan cosas, se nos cayó el respaldo de la silla. Nah, se me cayó media silla, pero tranqui, igual, yo estoy bien. Bien, bien, bueno. Yo estoy bien, sigamos adelante. Nah, esto es show radio más, en vivo. Show must go on. Llora Seba Penny del otro lado del vidrio. Llora como las rosas, Seba Penny, no pasa nada, estamos todos bien. Solo es un respaldo que ha caído. Por suerte suelo. Que no está el Manu, porque como prevencionista, la verdad que no estaría pasándola muy bien. Mucho que desear. Bueno, en fin, tenemos ganas de hablar, para eso venimos a ponernos enfrente a un micrófono, así que les vamos a contar cosas sobre las flores que a nosotras se nos ocurrió decir. Son datos curiosos, podríamos decir. Porque uno que cree que la flor vino acá, ¿a qué? ¿A gustarnos? ¿A nosotros? O sea, que la flor llegó a este mundo, que la flor como cosa natural... ¿Ha nacido este mundo para agradar a las personas? No, podría las flores ser, tienen otra función. Después... Podría ser una de esas preguntas que te guardás para hacerle a Dios si algún día lo conoces. Che, como, ¿qué onda las flores? Che, Dios, ¿por qué pusiste las flores acá? ¿Porque estabas para pasarnos la vida linda, bella, agradable? No, en absoluto, yo vine acá a complicarles la vida. Las flores aparecieron porque tienen una fuerza vital superior. Muy bien, bueno, un dato así como medio que tiene que ver con la biología, se podría decir, no estoy segura. Pero bueno, la flor es una estructura reproductiva característica de las plantas llamadas, palabras difíciles, espermatofitas o fanerógamas. ¿Lo dije bien? Muy bien. Yay. Bien hablado, vale la salvia. La función de una flor, así como lisa y llanamente, es producir semillas para dar paso a su próxima generación, que es el principal medio a través de la cual la especie crece y se propaga, digamos, además de los picaflores, que ya sabemos. Exacto, de esto se encarga la botánica. No, la biología, chiques. ¿Por qué no seguí leyendo? La botánica, exactamente. Bueno, pero a esto vamos. La flor es como la estructura, el aparato reproductivo de las plantas, ¿verdad? Esa sería la definición de flor. No nos vamos a meter en esto porque claramente no sabemos, no podemos ni pronunciar las palabras, no les vamos a hacer una explicación complejísima acerca de esto, que además debe haber muchos estudios variados e históricos, pero sí les vamos a decir que las plantas con flores son denominadas angiospermas, y representan aproximadamente el 90% de todas las especies de plantas vivas, incluidas la mayoría de los cultivos alimentarios. Entonces uno dice, ay, mirá, tengo un par de plantitas con flores. No, no, el 90% de las plantas vivas tienen flores, ¿no? De diferentes formas, diferentes tamaños, que, bueno, crecen y se desarrollan en diferentes épocas. Pero el 90%, a mí ese dato la verdad es que me dejó... Es un montón. De hecho, nada, se engancha con ese que existen más de 270.000 especies de flores. O sea, what? Una locura. Yo conozco cuatro y hay 270.000 especies de flores. Hay que decir que a veces hay flores que como que dentro de la misma especie tienen variaciones que también se cuentan. Por ejemplo, leí por ahí que la rosa tiene muchas variaciones como dentro de una especie, una subespecie. Claro. O sea, si hay un botánico o botánica escuchando, está tirándose por el balcón en este momento. Le mandamos un besito. Esperemos que no. O que llame al aire y nos contradiga, si quiere. Claro, que vaya a pedir derecho a réplica en las redes, que después lo llamamos. Bueno, nada, como sabrán, las flores están desde el inicio de los tiempos, lo que ya hablamos, Dios y la mar en coche. Entonces, por ejemplo, las primeras guirnaldas en esto de la función decorativa de las flores fueron egipcias y se hicieron de flores. Pero, chiques, esto a mí, tipo, yo todavía no entiendo cómo, pero además de usar flores naturales, los egipcios, pensando siempre un paso adelante, ponían flores artificiales, pero ¿cómo las hacían? No entiendo. Con flores, de verdad. Embalsamadas. Embalsamadas, claro, una cosa así. A mí me encantó el dato de que las guirnaldas originalmente son de flores, porque además digo, a mí la guirnalda no me gusta. Me gustan los banderines, me gusta, pero la guirnalda, el encadenado de papel... Sí, está raro y eso. No me gusta particularmente, digo, voy a un cumpleaños de guirnalda, me muero de felicidad. Pero no es una cosa que usaría para decorar ni mi cuarto, ni mi cumpleaños, ni el cumpleaños de nadie más que yo organizara, digamos. Pero, si fueran de flores, ¡pa! Me encantarían. Me encantaría, o sea, es otro concepto de guirnalda, ¿no? Una cosa es un papel de cartulina ensamblado y otra cosa es un arreglo de flores colgando. Totalmente. Me parece una cosa hermosa. Y enganchado con esto... Las coronas originalmente eran de flores, no eran de oro, no eran de plata, no eran de bronce, no eran de espinas, como el Señor Jesucristo tuvo que cargarlas. Eran de flores. Otra cosa que me parece precioso, o sea, si las coronas fueran de flores, yo bregaría, militaría para que todos usemos coronas. Todo el día como si fuera un sombrero, ¿verdad? Qué lindo, te pones el gorro de lana en invierno, el de visera en verano y en primavera la corona de flores. Se la podés enganchar con una cadenita a los lentes también. No, te queda como un arreglo. La vida sería otra. Imagínate, vas caminando por la calle y te cruzas a gente con diferentes flores en el pelo. Inception, tipo te haces guirnaldas de flores para colgarte los lentes y enganchártelos a la corona. Ya es tipo listo. No, ya hay una evolución ahí del acá te hacemos radio, periodismo, te hacemos bricolage también, tiramos ideas. Inventamos cosas. Como dijimos anteriormente, que ya la nombramos, la flor más vendida del mundo, porque claramente acá empieza todo aquello que parece ser adorado por los hombres y las mujeres que habitan este planeta, entra en un mercado, porque así funciona el sistema, y el mercado de las flores es un mercado muy grande también, ¿verdad? Y la flor más vendida del mundo mundial, del universo, porque hasta en Marte se comercializa, es la rosa. Parece que la rosa tiene un nivel de venta extremo. Y la verdad es que yo capaz que esto es polémico lo que voy a decir, pero ni que están tan buenas las rosas. Hay flores mucho más lindas. Yo personalmente no es mi flor preferida en absoluto. Creo que sí ha sido sobrevalorada, como tantas personas y cosas en este mundo, ¿no? Que uno ha sobrevalorado. Pero bueno, hay flores para todo. Hay flores, ¿verdad? Para todo. Hemos usado las flores de diferentes maneras. Hoy corté una flor. Y llovía. Esperando a mi amor. Y llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas. La diversidad de pasos que podemos tirar hoy, ¿no? Porque vamos... Imponente. Increíble para bailar. Bueno, Rosa, estábamos hablando de Rosa, que por ahí es una flor sobrevalorada, pero también puede ser la abuela, la tía, la madre de alguna de ustedes que está del otro lado, porque Rosa, además de ser una flor, es también un nombre. Y hay varios nombres de flores, ¿verdad? Existe Margarita, bueno, Florencia, que viene de flores, Azucena... Cala, que me suena más a nombre de perros, pero con respeto a cualquier persona no, que esté del otro lado y se llame así. Sí, un saludo para Cala Gutiérrez. No, Cala era la princesa de los ositos Gomi. Ah, me muero, las refes estos son. Y ahí todas quisimos llamarnos Cala. Era una princesa además terrenal, ¿no? Era una cosa venerada que estaba detrás del trono. Accesible, digamos. Era una pibita que jugaba ahí con los ositos Gomi. Genial. Bueno, debe haber varios más, estos son los que trajimos. Después, nada, además de tener, capaz si tenés la suerte de tener tierra en el patio de tu casa y tener flores ahí, las flores están mucho a las florerías que están enfrente generalmente a los cementerios, ¿verdad? Porque flores para la muerte. Exacto, flores para la muerte. Originalmente las flores se le ponen a los muertos porque es para tapar el olor. Porque la flor huele rico. No todas las flores tienen olores intensos, muchas de ellas tienen olores intensos. Y lo que hacían de alguna manera era tapar el olor a muerto. Literalmente así como lo escuchan. Esa fue como su función original. Después obviamente se fue traspapelando todo. Yo el otro día comentaba, pensando un poco esto, a mí si algo que no me gusta para nada son las coronas de flores. No las coronas de que hablábamos hoy, no, de la cabeza. No, claro. La corona del difunto, de la difunta. Esa cosa redonda, llena de, por lo general son... Sí, claveles. Es como un imán de heladera gigante y horrible. Y horrible, donde en el medio, bueno, se dicen frases de familias que recuerdan, no sé, me parece una cosa un poco impactante. Además de que hay un montón de flores que quedan más lindas en un ramo. Llevarle unos par de ramos de rosas. De rosas o cualquier. O las flores que quieras. Viste, pero la rosa es tan hegemónica que ahora es como sinónimo de flor. Decir rosa como quien dice flor, ¿verdad? Qué injusto. Bueno, después, nada, otra de las funciones de las flores es reivindicar la nación, ¿verdad? Como sabrán todos, espero hayan aprendido la escuela y no se hayan olvidado de este dato, la flor nacional de nuestro país es la flor de ceibo. ¿Es la flor de ceibo? En el patio de mi escuela, si entrabas y había de cada lado un ceibo, como para que no te olvidaras de eso, y hacíamos patitos con las flores. ¿En serio? Había como una técnica que le hacías como un tajo en un lado y le sacabas no sé qué parte y le dabas como una vuelta y se formaba un pato. Ah, qué lindo. Tenías un lindo recuerdo del ceibo. Yo también tengo un lindo recuerdo del ceibo porque tenía un ceibo en el fondo de mi casa. Y era un ceibo blanco, que el ceibo blanco en realidad es como una especie que se descubre o algo así posteriormente, porque el común es el ceibo rojo. Rojo, claro, el de mi escuela. Ese es como rojo. El más popular. Bueno, esta especie también es denominada como ceibo. Ceibo, gallito o bucaré. Yo no lo sabía. No. Yo conocía la flor del pato. Ah, la flor del pato también, claro. Se le llama, claro. Es un árbol originario del centro de América del Sur, digamos, está también en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y, bueno, por supuesto, en Uruguay. Y también en la flor de Argentina, porque Opa. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles también. Bueno, así que Argentina y Uruguay tienen la misma flor nacional. ¿Verdad? Argentina la declaró en el 42, parece que declaró que era flor nacional, y ahí empezamos a abrir una nueva grieta. Dulce de leche, gardel y flor de ceibo. Una nueva discusión para dar. Yo no entiendo por qué ya no asumimos que hagamos un país todo entero, boludo, ya está. La patria grande, ¿estás militando la patria grande? Bueno. Yo estoy, qué sé yo. Hacemos un programita sobre la patria grande la próxima. Bueno, acerca de las flores de plástico, yo no sé qué piensan ustedes, yo creo que... No me gustan particularmente porque entiendo que una de las características lindas y disfrutables de la flor es justamente que esté viva, ¿verdad? Que tenga vida aquello que estamos viendo. Entonces la flor de plástico no me gusta y menos me gusta porque junta polvo. Junta pila de mugre, boludo. O sea, eso te iba a decir. ¿Dónde se vio una flor que junte polvo? Si yo tengo que pasarle un plumero a la flor, ya estoy en problemas. Pero aparte de eso, con el plumero en realidad... O sea, depende de cuán seguido la limpies. Pero si se le junta mucho polvo, no le sale. ¿Qué haces? ¿La metes abajo de la canilla? Tipo, es rarísimo. No, es una cosa terrible. Y además hay flores de plástico que además de juntar polvo, les ponen perfume para que la flor huela artificialmente, así como vive artificialmente, que es la muerte, ¿verdad? La vida artificial. A la vez huele a un perfume que puede ser Chanel Number 5, no sé. Que, o sea, tipo, que todo ese miedo al paso del tiempo, al cambio y la muerte, no te lo robo. Entonces, tipo, no voy a poner flores reales porque se van a morir, las voy a tener que cambiar. Está bien que salen caras igual también, chiques, y hay que, está, un huevo, tipo, llenar el florero todas las semanas. Pero está, no. El otro día fue a la casa de un amigo y digo, pa, tiene unas flores, digo, jazmines. Y pienso, pero, mayo. Jazmines, mayo, algo me huele mal. Me acerco, efectivamente era un ramo de jazmines falso, fake. Eran muy parecidos igual, ¿eh? Porque los vi y pensé que eran jazmines sin cuestionarme su plasticidad. Bueno, los jazmines, una flor, me gustan mucho, me caen muy bien. ¿Cuál es tu flor preferida, vale? Ay, es que nunca me acuerdo del nombre. Es como una que es como una margarita, pero más grande. O sea, mi flor favorita no me sé el nombre. Cada vez que la veo tengo que googlear hasta que la encuentro. Y eso, es como una margarita, pero más grande y con muchos más pétalos. Y son tipo naranjas, amarillas, fucsia. Ahora después busco y digo bien el nombre. Seba Penny, flor favorita. Hola, buenas. El jazmín es el de Navidad, el de diciembre. Sí. Ese, que estabas hablando vos. Sí. Es lo único que. Después las plantas. Y después otra cosa que van a hablar más adelante, ¿verdad? Pero por ahí me quedo. Bien, bien, Seba Penny, guardando contenido para después. Me gusta esa actitud. ¿La tuya, Valida? Bueno, la mía es una flor media rara porque no tiene como mucha cosa, pero me gusta pila la cala. Es muy linda. La cala, sí. A mí me han dicho mucho cuando digo que mi flor preferida que es una flor de muerto, justamente, porque es una flor... Porque dura, es como bastante duradera. Claro. Tipo una como la muerte. Como la muerte, que dura. Una vez cortada, no se marchita rápidamente, entonces es una de las flores que más se usa. Porque claro, como el muerto va a estar muerto de por vida, la flor le va a quedar ahí para siempre. Muerto de por vida es la contradicción del día. Una remera que diga. Bueno, para Lucía Renovelino, que le vamos a mandar un beso porque la extrañamos un montón. Igual deja, por supuesto, un maravilloso reemplazo, pero no está aquí porque tiene que estudiar y tiene un parcial, así que vamos a mandarle besos y éxitos. Nos manda un mensaje y nos pone muy Gilda todo, y la verdad que sí, es muy del universo Gilda lo que estamos hablando. Sobre todo la coronita de flores. Sí, re. Precioso. Un beso Gilda. Bueno, hay flores... Hablando de la muerte y esas cosas. Hablando de la muerte eterna. Flores comestibles hay. Las flores se comen. Yo hace poco entré a una... Claro que sí, Gilda. Entré a una gran cadena de supermercados, que no voy a dar nombre, y traen, vieron que hacen como unos paquetitos con tipo mix de verdes, yo qué sé, las hojas que le sobran y te lo venden a 190 pesos. Y te ponen flores adentro. Te cortan unas flores y te las ponen. Te convencen con los colores. Bueno, y hay varias flores que se comen, o sea, que se comen tradicionalmente, ¿no? Me imagino que habrá muchas más que podremos comer y no comemos. Sí, total. El azahar, que es la flor del limón, o creo que, no sé si de la naranja también, que una vez fumé un tabaco orgánico de azahar que estaba increíble. Era como con sabor a limoncito. No sé a qué viene el dato, pero les cuento. Porque las flores se fuman, está haciendo spoiler. Uy, claro, no me di cuenta. Después la begonia, que también se come. Mirá, yo me estoy googleando porque no sabía qué flor era la begonia. Ojo que begonia es un nombre también. Sí, es verdad, begonia es un nombre. Bueno, la caléndula. Ay, a ver si no es esa la que me gusta a mí. La caléndula. Googleando en vivo. Yo no me doy cuenta cuál es la caléndula. Sí, bueno, podría ser, no es exacta. Sí, sí, esta, sí, es esta. Sí, es esa. Sí. Muchísimos pétalos. Caléndula, mi flor favorita. Uno arriba de otro, de hecho podemos decir que tiene dos hileras de pétalos. Sí, hay una como en varias. El centro y otra por detrás. Bien, también se comen, bueno, los claveles, se comen los jazmines, se comen la manzanilla, se comen y se beben también, ¿verdad? En tés, en infusiones. Los pensamientos... Ah, los pensamientos a mí me traen mucho recuerdo. Es muy de, melancólica. De niña. Que teníamos pensamientos en casa. Bueno, el romero, por supuesto. Dicen que la flor del romero, igual que la flor del tomillo, tienen un sabor muy similar al romero y al tomillo, que nosotros comemos las hojas, digamos, pero mucho más suave. Es como una versión light del romero y el tomillo, es la flor del romero. Es muy linda la flor del romero. Sí. Las rosas se comen glaseadas. Basta. ¿Qué cosa tan...? No, imagínense comiendo una rosa glaseada. Es como, no sé, nada. La gente, bañate en pétalos de rosa y además te comes una rosa glaseada, te llamás Rosa y nada, toda una rosa. Exactamente. Maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa. Ay, ¿cómo no pusimos esa? Bueno, además de ser alimentos, también son medicina las flores, por supuesto. Bueno, no vamos a entrar a la lista de la cantidad de flores medicinales que puede haber, pero sí tomemos en cuenta esa dimensión de las flores. Y volviendo al nacionalismo... Están las flores de Bach. Las flores de Bach. Por ejemplo, de Bach. Del músico, el compositor, claro. Bach. Sebastián Bach. Además, volviendo al nacionalismo, tenemos acá Florida y Flores, que no sé por qué se llaman así. Pero bueno, tenemos dos departamentos con nombres de flores. Me imagino que en Flores habría muchas flores y Florida, no sé. No, yo no les ocurrió otro nombre y le pusieron el mismo, estaban ahí cerca. Después una polémica que para mí está interesantísimo plantear es... ¿Qué onda con robar flores de los canteros? Todo bien. Las flores son de todes. Para, ¿vos decís el cantero privado o del ornato público? Son dos cosas distintas. Si están en el ornato público, a mí me dijeron que todo lo que tiene que ver con el Estado somos nosotros. Así lo pagué yo. Yo voy y con José Flor. Y si es de un jardín privado, yo creo que está bien sacar gajitos de las cosas. No va a ir a hacer daño uno a la casa del otro. No porque sea propiedad privada, porque uno no elige andar haciendo daño por ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que sacar unos gajitos, sacar una plantita, sacar un pedacito para después poder reproducir, no solo no es malo, sino que por el contrario es bueno. Uno le está dando más vida a eso, está haciendo de una planta dos. ¿Quién podría quejarse de reproducir la belleza y la vida? ¿No? Mirá, Lucía Renovelino me mandó un mensaje y me pone, se llama yerbera. Y sí, googleo, en realidad es la yerbera, no es la caléndula la que me gusta. Es esta que tiene muchos colores. Así que también hay rosada. Son muy parecidas la caléndula y la yerbera. Son parecidas, pero es la yerbera, la que solo me gusta. Un botánico podría distinguirlas. O Lucía Renovelino, por supuesto. Bueno, pero estamos hablando de la bruji, de nuestra bruji. Bueno, eso, yo no cuestionaría el, cierto, el robo. Me emocioné con mi flor favorita. De hecho, ni siquiera le diría robo, le diría, bueno, estamos reproduciendo la vida. No es eso lo que nos imponen a las mujeres constantemente, claro. Reproducir la vida. Robar flores, tranquila. Y cuando reproduzco la vida no te viene bien. Creo que somos lo mismo, además, ¿no? Porque la función de la flor, reproducirse, alimentar, tipo, chiques, nos tocaron los mismos objetivos, somos la misma cosa. Sí, no vamos a entrar, no quisimos entrar esto deliberadamente en esto de... El día de la madre regala flores, el día de la mujer regala flores, si tu novia se enojó regala flores. No vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? No. Vamos igual a dejar yo que prefiero unas flores que un tipo lavarropas. Lo que vamos a decir es, regalen flores, está de más regalar flores. Las flores está de más, regálense entre amigos, entre amigas, entre parientes, entre parejas. Regalen flores de unes a otros sin distinción de género ni vínculo, que es precioso, ¿no? Es muy hermoso. No sé, además de nuestras flores favoritas, hay algunas otras flores que nos gustan mucho. Sí, ¿no? Sí, hay varias flores que nos gustan. Yo no como muchas flores, no tomo muchas flores, tengo flores plantadas, pero lo que sí hago es fumar flores, por ejemplo. Hoy Vale decía, hay varias maneras de fumar flores. De hecho, hay unos tabaquitos. Que decirle tabaquito está mal porque no es tabaco, no tiene ¿verdad? Tabaco, lo que tiene claro. Adentro, pero es la manera de decir armados. Serían como armados de yuyos de hierba, y flores secas de hierbas. Que sirven incluso para dejar de fumar tabaco. Que tienen un montón de hierbas secas y entre ellas algunas flores, como contaba Vale recién. Y después, obviamente, está la flor que se fuma. Por. ¿Cómo se diría? Que se fuma por por defecto no es. Bueno, por excelencia. Por excelencia. Que es, por supuesto, a mí es el cogollo. Y bueno, no íbamos a perder la oportunidad de hablar de esta flor que tanto nos gusta y que tanto bien nos ha hecho. Así que bueno, no sé, si les parece podemos escuchar un temita, después ir a una tandita y después volvemos para hablar con Guillermo Raffo, que es... el presidente de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay. Vicepresidente. La presidenta, perdón. Es una mujer. Es verdad. Y bueno, y con él por supuesto que vamos a estar conversando un poquito de esta florcita. Exacto. Antes entonces vamos a escuchar las flores de Café Tacuba. Café Tacuba. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Revolviendo la polenta 2020, jueves 19:30 horas por Radio Pedal. Ahí nos escuchamos. Polenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa. Revolviendo la polenta. ¿Cómo queda una hora entera de música? ¿Cómo queda? Miércoles, de 20 a 21 horas, toda la música por Radio Pedal. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. La Persiana, el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 13 a 14 horas. La Persiana, un proyecto colectivo. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Coge la sartén por el mango. Bueno, muy bien, esto es La Sartén por el Mango y como les contamos vamos a estar hablando un poco de todo lo que es estas flores que mencionábamos recién que nos encantaban. Antes de entrar ya a la entrevista vamos a charlar un poquito de contexto porque, como sabrán o no, desde 2013 en Uruguay tenemos la ley 19.172 que está referida a regular la producción, distribución y venta del cannabis. La norma expresa que el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados o cáñamo cuando correspondiere a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal. La ley establece tres formas para acceder al cannabis, que son autocultivo, clubes de membresía y venta en farmacias. Respecto a los clubes, lo que habilita esta ley es la plantación, el cultivo y la cosecha de plantas realizados por, bueno, los clubes, como mencionaba recién, que funcionarían bajo el control de el IRCA, que es el Instituto Regulador de el Cannabis, y no sé cómo sigue la sigla, que deberán estar, por supuesto, autorizados por el Poder Ejecutivo. Estos clubes deben tener un mínimo de 15 miembros o un máximo de 45 socios, perdón, esa es la palabra que se usa. Podrán plantar hasta 99 plantas de cannabis de uso psicoactivo y obtener como producto de recolección un máximo de acopio proporcional al número de socios. Así que bueno, esta es una mínima introducción muy rapidita, pero para hablar de esto con propiedad, estamos en contacto con Guillermo Raffo, que como les decíamos es el vicepresidente de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, Guillermo, muchas gracias a vos por tu tiempo. Guillermo, si te parece bien, para arrancar, ¿nos puedes hacer como una breve síntesis o introducción de contexto de hace cuánto funciona la FECU, qué motivó su creación y cuántos clubes la integran? Bueno, bien. Son varias preguntas esas. Para arrancar, mira, te cuento un poco la génesis de lo que fue la FECU, que fue la Federación de Clubes. Nosotros comenzamos a partir del año 2015 más o menos a juntarnos en las facultades sociales, en el Faro de Punta Carretas, en varios lugares que nos vieron juntarnos como grupo de individuos, digamos, de clubes que estaban pasando por problemas similares, ¿no? Que tenían ciertas dudas, que había un montón de requisitos que no estaban en la ley, pero que en la práctica se exigían, y bueno, con la idea de poder generar esos requisitos formales, digamos, ¿no? Para que sean iguales a todos los clubes y poder defender un poco, ¿no?, lo que eran los clubes en el Consejo Nacional Honorario, que es un consejo que está en la ley, que es un consejo que sería consultivo y tiene representantes de los tres medios para adquirir cannabis de forma legal, la farmacia, los clubes y los autocultivadores, además de miembros de distintos ministerios y de la universidad pública. Entonces, bueno, por todos esos motivos decidimos agruparnos, juntarnos y, bueno, materializar esta asociación civil, ¿no?, de clubes que se ingresó en el registro en el año 2019 y que, bueno, viene haciendo un trabajo en ese sentido. Bien, bárbaro. ¿Cuántos clubes más o menos, aproximadamente, no sé si tenés el número exacto? Esa parte me faltaba la pregunta. Mira, hoy somos un colectivo de más o menos unos 30, entre 30 y 40 clubes, no tengo el número exacto porque además te van sumando clubes frecuentemente. La idea es poder representar a la mayoría de los clubes. Hoy en total habilitados hay unos 175 clubes y, bueno, y como asociación nueva, estamos conformes con ese número y invitamos a todos aquellos que todavía no nos conozcan o no se hayan sumado a que puedan sumarse con nosotros. Bien, bueno, acá como un poquito más pensando en el contexto actual, y voy a decir bien la sigla del IRCA porque hoy no la tenía a mano, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Y bueno, hace poco hubo acá como una cosa de que el Ministerio del Interior le pidió al IRCA acceder a los datos de las personas que están registradas en clubes, o bueno, vos nos dirás bien cómo es esa movida, pero bueno, el IRCA dijo que no podía mantener esos datos bajo anonimato y que tenía que ser con el consentimiento, digamos, de las personas. ¿Qué postura tienen ustedes frente a este conflicto? ¿Cómo fue ahí, bueno, esa situación? Bien, mira, este conflicto, bueno, es un poco lo que nos ha puesto también en vidriera, digamos, ¿no? Y nos han invitado a un montón de programas a hablar de este tema. El tema es el siguiente: el Ministerio del Interior solicitó tener las direcciones de los autocultivos y de los cultivos legales, digamos, dentro de ellos los clubes y las empresas, etcétera, con el fundamento de, bueno, que para cuidar a los clubes de los robos a las empresas necesitaba saber dónde estaban esos lugares. Nosotros creemos que subyace por debajo de esa intención otro interés, que es el de fiscalizar y controlar, y no le corresponde al Ministerio eso. Entonces, bueno, la ley que trata a estos datos como datos sensibles, ¿no? Bueno, era una garantía para los usuarios, ¿no? Aquellos que estaban dentro de la legalidad, digamos, o en una situación que no tenía nada que esconder, se inscribían para tener una garantía. Ahora vemos que es un paso hacia atrás y ese registro comienza, en vez de ser una garantía, ser algo para que pueda llegar a estigmatizar, ¿no? Además, de fondo, lo que subyace en realidad es una visión, ¿no?, y una postura ante lo que son las drogas en sí. Entonces, bueno, la represión, ¿no?, la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, es lo que ha fallado ampliamente a lo largo de la historia, y nosotros estamos en un camino diferente, que es poder ejercer la legalidad con los requisitos y con las garantías que pide la ley, ¿no?, que es, digamos, quien marca la forma de ejercer la actividad. Entonces creemos que al Ministerio del Interior no le corresponden esos datos, no porque creamos que el Ministerio del Interior va a hacer algo malo, sino porque en realidad la ley no se lo marca. Hay procedimientos de control que todos los clubes y los autocultivos tienen y están sometidos a, y bueno, y creemos que en un país donde el Ministerio del Interior puede entrar a fiscalizar en cualquier lugar, es un estado policial y no lo queremos. En el caso de los autocultivadores, incluso dar la dirección de un autocultivador es darle identidad. Porque si yo tengo que sacar una constancia de domicilio, voy a la comisaría. Entonces, si yo le doy a alguien mi domicilio, por ende, con un cruzamiento inverso bien fácil, obtengo la identidad. En el caso de los clubes, bueno, podría ser más discutible, pero Yarirka lo ha dicho, con el consentimiento de los usuarios o de los interesados, no tendría problema en dar los datos. Nosotros, como FECU, por todo lo que decimos, nos parece que no corresponde y que no es un tema que nos ayude a nosotros o al Ministerio del Interior a sentirnos más seguros. Bien, hay como varias preguntas que rondan alrededor de esto. Una es que en realidad el argumento principal del Ministerio del Interior en un momento fue que pedía estos datos como parte de su política de combate al tráfico de drogas, lo cual da por sentado de alguna manera que en los clubes podría haber algo vinculado al tráfico de drogas, ¿no? De ahí se parte como una criminalización. Y bueno, mira, si yo te hago una breve, yo estoy mucho en el tema, ¿viste? En realidad, como toda la gente, cuando te interesa algo, conoces bastante más. Si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, perdónenme que no quiero pasar un chivo, pero el diario El País, si empezamos a ver las publicaciones del diario País desde el año pasado, vamos a ver que hubo los cultivos ilegales que se agarraron, se dejaba entrever como que eran clubes canábicos irregulares. Primera cosa que estuvo mal. Nosotros mandamos una carta el año pasado al Ministerio del Interior solicitando eso, que se deje de estigmatizar la palabra club canábico, ¿no? Que un cultivo ilegal de muchas plantas no tiene por qué ser un club canábico, ¿no? Sino que es un cultivo ilegal. Después, o sea, perdona, Guillermo, un club canábico es el club que está habilitado como club canábico. El resto de las plantaciones son plantaciones ilegales, digamos. Claro, tiene que, o sea, no todas las plantaciones, pero tiene que ser, por ejemplo, para ser club canábico tiene que ser constituido, vos dijiste bien, entre 15 y 45 socios, pero la forma es una asociación civil sin fines de lucro. Bien. Esa es la forma en la que están constituidos los clubes por ley. No se pueden constituir ni como una cooperativa ni como ninguna otra forma asociativa. La ley nos obliga a ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, siguiendo con la pregunta anterior, después, en enero se dejó entrever en una publicación del País que los clubes estábamos abasteciendo de marihuana a Brasil, cosa que también no tiene ni pie ni cabeza, porque Brasil es un país de 180 millones de personas, que no, si todos los clubes de Uruguay estuvieran en una mala intención de traficar, o sea, ni siquiera llegaríamos a la segunda ciudad de Brasil, o sea, porque es gigantesco. Entonces, en realidad, ahora, en la última instancia, el País publica todas cosas del interior como que en realidad nos quieren ayudar para prevenir los robos. Entonces, es facilísimo ver en la evolución de cómo viene siendo, ¿no?, en pocos meses, todas las noticias, ¿no?, y los medios sobre las noticias de cannabis, que hay también acompañando una visión en la que, como tú decías, se presupone la ilegalidad o la falta de los clubes, que está muy mal, y a la gente que no conoce, quizás esto le queda con una idea ahí en la cabeza, ¿no?, que ronda, y que bueno, nosotros creemos que eso además es agujerear una política pública y una ley, ¿no? Es trabajar mal, hacerle agujero, generar desconfianza en los ciudadanos o en las personas a las que se aplica esa política pública, y no colabora. Nosotros creemos, o sea, fervientemente en que la solución y no el problema, el que tenemos que ayudar a que la legalidad se desarrolle y no intentar de ponernos palos en la rueda a este tipo de, ¿no?, de política pública que muy bien ha demostrado que funciona. Entonces, nosotros lo vemos, eso nos parece que está mal dejar esas ideas subyaciendo ahí, ¿no?, y haciendo y creciendo en la cabeza de las personas, porque en realidad hay un control estricto de parte del IRCA, hay que completar, se llena un formulario en una página virtual que el IRCA te da un usuario en la que hay que cargar todos los datos. Entonces nos parece como mínimo injusto que nos estén poniendo en esa situación, y bueno, por ahí vamos. Bien, ¿y qué pasa, como vos mencionabas recién, que existe este comité honorario que está creado por la ley? ¿Qué pasa, bueno, con este contexto en particular, pero con otros temas también que tienen que ver con los clubes y la venta en farmacias y demás? ¿Se junta el comité? ¿Funciona, digamos, asiduamente? ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, bien, eso como te contaba al principio, eso es una de las razones y de las causas por qué la FECU existe, ¿no? El Consejo Honorario nunca se ha convocado, es una lástima, eso es un órgano que está previsto en la ley en todos estos años, nunca se aplicó. En el año 2019 de los clubes intentamos que se convoque este consejo, nos solicitaron un montón de formalidades para convocarlo, se cumplieron con esas formalidades, con los gastos, ¿no? Hubo que hacer certificados de escribana y todo, y una vez que se presentó, igualmente no se convocó. Entonces, bueno, ese tipo de medidas a nosotros también nos descolocan un poco, y sobre todo nos marcan la postura de quienes están en esos lugares para poder llevarlos adelante, ¿no? Nosotros creemos ahora con este cambio que sería fundamental poder generar esa instancia de diálogo donde todas los interesados, digamos, todas las partes interesadas en esto van a poder conversar de igual a igual, ¿no? Y poder crear una mejoría notoria en esta política pública. O sea, creemos que tampoco el Ministerio del Interior, más allá de que nosotros no estamos en una lucha contra el Ministerio del Interior, lejos de eso estamos, porque si bien hablamos todo el tiempo de esos temas, es porque nos consultan, nosotros no tenemos ningún tema con el Ministerio del Interior, en lo más mínimo, pero tampoco puede decir el Ministerio del Interior que está por fuera de la política de drogas, porque la Junta Nacional de Drogas tiene representación, entonces vamos a hacer las cosas que puedan ser para aplicar esta política pública de manera correcta, y no para poder aplicar intereses particulares, ¿no?, en políticas que realmente están funcionando. Bien, sí, de hecho, Daniel Radío, de la Junta Nacional de Drogas, en una nota en Brecha se expresó en contra también de estos, de este pasaje de datos del IRCA al Ministerio del Interior. Y por otro lado, el comité honorario este que no se ha convocado es el único lugar donde está la participación de la sociedad civil, ¿verdad? No hay otro lugar de incidencia. No, por lo menos en lo que es esta ley 19.172, los decretos reglamentarios, no hay ninguna otra participación. Nosotros nos interesa, desde la FECU estamos intentando y hemos estado comunicando con un montón de otras organizaciones, ya sea el gremio de fiscales, ya sea el Ministerio de Turismo también, que si bien está por fuera del Consejo Nacional Honorario, nos parece que es muy importante que esté al tanto. Y en otros estamos intentando hacer otras reuniones por fuera de este consejo, aunque sería lo mejor, ¿no? Un ámbito donde estuviéramos todos reunidos, son 9 integrantes, también participa la Universidad de la República, que es algo no menor, y que simplemente no es para hablar estos temas de datos sí o datos no, sino para poder generar proyectos de investigación que involucren a la Universidad de la República, para poder generar actividad dentro de los ministerios con proyectos. O sea, es un ámbito, yo creo que el cannabis y el cáñamo en sí tienen el potencial de cambiar la matriz productiva del país y de generar un montón de fuentes de trabajo que ya generan, incluso sin ser apoyados. O sea, con un mínimo apoyo yo creo que estaría generando muchísimos ingresos y muchísimas cosas positivas para lo que es nuestro país. Bien, ahora como una pregunta por ahí más puntual, pero nos queda como la duda, ¿las faltas que se cometen por autocultivadores o clubes son penales o son administrativas? ¿Cómo se consideran y cómo se procede, digamos, si hay una falta? Bueno, bien, esa es una cosa muy importante que va de la mano con lo anterior, ¿no? La parte de la fiscalización que decíamos, se establece dentro de la misma ley y se articulan en el decreto reglamentario lo que son las faltas que se corroboran y lo que son los procedimientos, ¿no? Existe un procedimiento policial, o sea, no es que la policía queda por fuera si existe una actividad delictiva, y el INPE hace primero fiscalizar administrativamente. O sea, si por ejemplo, pongámosle un ejemplo, llegan a un club canábico y el club canábico tiene en floración más de las 99 plantas que puede tener, tienen 110. Bueno, ahí van a tener una charla del fiscalizador y la persona que esté del club y podrá decirle, no, mira, estas todavía no están todas en floración, algunas recién están sextando, bueno, ahorita dice que para ellos están en floración, entonces te pueden hacer eliminar esas plantas y seguir con el resto de tu cultivo que está bien, te pueden poner un apercibimiento o una falta y se abre un proceso administrativo donde tú tenés 10 días para contestar, ¿no?, esa falta que te pusieron, podés contestar lo que te parece y se han aplicado multas, se han aplicado sanciones. O sea, no es que no existan, al revés, ya se han aplicado sanciones y multas a clubes que no siempre implica un acto ilegal a conciencia, ¿no? O a sabiendas. O sea, de repente uno a veces puede tener, mirá, así, hay un desfasaje entre las entregas y lo que tenés acá de los recibos. Bueno, se puede haber dado por una baja del peso, ¿no?, mientras están secando los cogollos, puede ser que se haya olvidado de completar alguno de los recibos de entrega, entonces ahí se le avisa, cuando esa persona genera ese insumo, se puede corregir. O sea, no es que no se controle y que siempre que se controla es porque hay una ilegalidad detrás. Se controla cualquier cosa que esté por fuera de cómo se aplica esta ley y esta regulación. Entonces, se ha dado. Después, si el IRCA considera que hay un ilícito penal detrás de esa actividad que está fiscalizando, puede dar parte a la policía y al juez y al fiscal para que se tomen las medidas, ¿no? Pero no es que, claro, depende de la falta que sea, una falta de tener más plantas de repente, o alguna otra falta, sí, es una falta administrativa, una falta de si te ven con un auto que está sacando 3 kilos de marihuana y para llevarte a otro lugar que no es habilitado, bueno, eso quizá implique otro tipo de sanción, pero no conozco, la verdad, sanciones penales por ese lado, porque ya te digo, ha funcionado dentro de todo muy bien esta regulación. Bien, Guillermo, para ir cerrando un poco la entrevista, queríamos saber si la FECU en este momento tiene, además del comité honorario, del pasaje de datos del Ministerio del Interior IRCA, algún otro tema sobre la mesa que les preocupe o que quieran de alguna manera sacar públicamente. Bueno, mira, en realidad nosotros trabajamos como Federación de Clubes en varios puntos, tenemos como una proclama de ciertos puntos que estamos trabajando con el IRCA, en algunas reuniones. Hoy tenemos una reunión en la tarde con la Junta Nacional de Drogas e IRCA para dejar algunos de estos temas. Trabajamos en temas que nos parecen y que afectan a un montón de clubes, el tema de la seguridad, el tema de repente de si se va a hacer un cambio en la ley de poder ampliar la cantidad de socios que tienen los clubes, ya que vienen siendo quienes han captado la mayor cantidad de gente para un dispendio, digamos, de cannabis regular y de calidad, ¿no? Porque la farmacia viene siendo bastante insuficiente lo que es su producción. Entonces, bueno, los clubes han tomado un poco ese lugar con los socios que tienen, y bueno, y estamos trabajando un poco con eso. Estamos trabajando también un poco en el tema de los plazos y las demoras para las asociaciones civiles dentro de la Dirección General de Registro y el MEC, y lo que son los plazos de habilitación para los clubes y las mudanzas. El IRCA ha estado un poco lento en esos plazos, y bueno, y pretendemos que mejoren. Pero bueno, más allá de estar todos contentos con esta ley, ¿no? Porque bien, si bien hacemos crítica, no quiere decir que no estamos de acuerdo, todo por el contrario. Ya creemos que lo bien que ha venido funcionando amerita, ¿no?, hacerle algunas modificaciones para poder seguir mejorando y haciendo de esto una política pública realmente eficaz, como viene siendo. Muy bien, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y por tus minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Desde la FECU los invitamos a que puedan seguirnos en Instagram, pueden buscar a FECU, y también te dejamos el mail por las dudas, que es escribirle a la FECU, @gmail.com. Cualquier persona interesada, ya sea en participar en algún club, puede escribir por ahí y se le pasan datos para los clubes que tienen lugar y están interesados en recibir socios, o para cualquier otro club que esté interesado en asociarse o en recibir alguna información al respecto. Muchísimas gracias y les mando un saludo. Buen día. Buenísimo, te mandamos un abrazo, Guillermo, hasta luego. Chau, chau. Nosotras vamos a ir a una mínima tanda. Para la aclaración es que FECU es con doble C. Es clubes, sí, canábicos. Claro. Por las dudas, bien, por si lo van a buscar. Y escribirle a FECU debe ser escribirle a FECU con doble C. A la FECU. A la FECU, perfecto. Vamos a escuchar una canción, vamos a ir a una tanda y vamos a volver con la columna anacrónica. El tema es de Boomer y tiene mucho que ver con todo esto. Se llama Huele el olor a ganja. Abre la puerta y va aquí. Salga el humito. Huele el olor a la ganja, oye, mandigo, huele el olor a la ganja. Ya, huele la ya, en la medicina que te viene a sanar. Huele el olor a la ganja, oye, mandigo, huele el olor a la ganja. Ya, huele la ya, en la medicina que te viene a sanar. Ragamuffin que te pone a pensar, ragamuffin que te pone a bailar, como dice ragamuffin que te pone a pensar, ragamuffin que te pone a bailar. Yo soy el DJ que te... Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Vos, ¿qué onda la vida de trazos? ¿Trazos? A ver, ¿cómo explicarlo? Ah, sí. Trazos. ¿Trazos? Trazos, séptima temporada. 7 temporadas, sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien. Todos los jueves, 18:30 horas, por Radio Pedal. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. La Persiana, el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 13 a 14 horas. La Persiana, un proyecto colectivo. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Escuchando a Fiona Apple, ya estamos en la columna anacrónica con nuestra querida amiga Mariana Escobar. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, muy contentas de tenerte acá con nosotras. Yo también estoy muy contenta. Porque estrenamos columna el viernes pasado, o sea, el programa pasado. O el anterior. O el anterior, pero Mari sale por teléfono. Ahora la tenemos en cuerpo y alma, qué cosa tan linda, ¿verdad? Tenerla cerquita, Mariana. Sí, bueno, y hoy, que es este programa sobre flores, por supuesto que esta columna va a tocar este tema de las flores. Y bueno, Mari eligió dos obras para comentarnos hoy, que ya se las contamos al principio, pero se lo volvemos a repetir. Una es El cuadro Ofelia, de John Everett. Milais. Pa, creo que se pronuncia así, ¿no? Pues, yo tengo un inglés muy jamaiquino. Yo hoy dije Miles. Porque aparte es más... Para me ser suena como más francés o algo así. Claro, es inglés. Él es inglés. ¿Sí? Claro. Pero capaz que tuvo un pariente francés. Sí. ¿Quién sabe? Y además tiene una doble L ahí que hace pensar que está bien pronunciar la L, Milais. Yo sé mucho de esto, por eso se lo digo. Claro. Se lo digo como pronuncióloga. Claro. Sí, sí. Y después vamos a charlar sobre la foto Ofelias, de la serie de fotografías Las aventuras de Guille y Belinda y el sentido enigmático de los sueños. Que nada, vayan googleando eso porque es una cosa increíble, gente hermosa. Bueno, María, ahora sí, contanos. Bueno, les cuento entonces. Cuando me contaron el tema ahí del programa, como que fue inmediato, casi inmediato, que le dije, ah, vale, ya sé. Y elegí en realidad primero, por más que ahora puedo decir que me gusta muchísimo la segunda obra, elegí el cuadro este de Milais, que se llama Ofelia. Hay muchos cuadros que tienen flores, ¿no? En realidad, las plantas para ser estudiadas, las flores para ser estudiadas, son pintadas desde la antigüedad hasta ahora, y son dibujadas, y bueno, hay muchos pintores que se encargaron como de registrar eso en sus cuadros. Y podría, yo que sé, haber pensado en los girasoles de Van Gogh, o no sé... O Botticelli, que era también tiene un cuadro que se llama La Primavera, donde se encarga de hacer como una especie de estudio de un montón de flores. Pero bueno, pensé en este cuadro de Milais, que en realidad me gusta. Voy a decir algo que también tiene que ver con la foto que vamos a ver después. Que van a ver, no vamos a ver nada, la van a ver ustedes. Bueno, estoy ahora mismo, la foto la pueden ver porque fue nuestra foto de promo, y ahora mismo estoy compartiendo una imagen del cuadro también para que vean ahí en Instagram mientras hablamos. Que además cuando lo vean van a decir, ¡ah, ese cuadro! ¿No? Pues son esas imágenes que uno ha visto mucho en diferentes lugares, y después cuando le tiran el dato hace la unión de decir, ¡Alexi! Esa. Este cuadro, como que yo lo vi muchas veces, pero en la vida, ¿no? Como que lo volví a visitar desde diferentes lugares. Y tengo como un recuerdo muy primario de este cuadro, de cuando era muy chiquita. Mi padre es un comprador compulsivo de coleccionables. Ahora ya no pasa tanto, ¿no? Pero esta cosa que venía al fascículo con el cassette. Ah. El fascículo con el CD, bueno. Y tengo como un recuerdo de una colección de fascículos de música clásica que venían con un cassette y un cassette de Vivaldi que tenía como ilustración este cuadro de Millais. Y de niña, pero muy chiquita, miraba fascinada este dibujo, esta pintura. Pregunté muchísimo sobre esta pintura en mi casa. Se me da impertinente la gurisa ahí. ¿De qué era eso? Me impactó muchísimo. Después como que lo visité más grande leyendo sobre historia del arte y recientemente nuevamente con otra mirada, que es como un poco como el recorrido que me gustaría como contarles. En realidad este cuadro tiene como una gran protagonista que es la naturaleza. Millais lo pintó cuando tenía 23 años, era en realidad muy joven y estuvo 4 meses, se fue de Londres y estuvo como 4 meses pintando al aire libre en una zona del sur de Inglaterra, cerca de un río, tratando como de registrar un montón de elementos de la naturaleza. Entre esos un montón de flores. El cuadro tiene rosas, tiene margaritas, tiene No me olvides, tiene violetas, tiene un sauce que obviamente no es una flor, pero que tiene un protagonismo ahí porque tiene un contenido simbólico. Tiene amapolas y tiene unas florcitas que se llaman sangre de Cristo. Tienen otros nombres que es también palomillas. Y bueno, todas esas flores flotan en el agua y en el costadito, en la ribera del río. O sea, están ahí plantaditas y están en la ribera del río. ¿Hay como unas lavandas a lo lejos? Son, no sé si son lavandas, no, creo que no. Hay pensamientos, no sé si son lavandas, claro, realidad, no las nombra. Hay algunas acá a la derecha. Ah, esas son a la derecha. No, me parece que no son porque... A ver, en realidad este cuadro, este señor Millais, es pre-rafaelista. Que no quiere decir que fue antes de Rafael. Lo que es muy loco. Lo que pasa es que los pre-rafaelistas, que están en la época victoriana, digamos, en el momento del apogeo de la revolución industrial, el inicio del imperialismo inglés, digamos, como momento... la cúspide de Inglaterra, los tipos estos estaban como re enojados con todo lo que era el progreso, ¿no? Entonces, pero en vez de hacer como Marx, que el mismo año propone el manifiesto comunista, los tipos estos lo que hacen es decir, no, queremos volver a la Edad Media. ¿No? Entonces, unos reaccionarios bárbaros. La cosa es que estos tipos que duran muy poquito, en realidad es un tema, los prerrafaelistas es como una corriente que casi ni se estudia, salvo por este cuadro, que es muy famoso. Son unos reaccionarios y buscan tipo pintar el detalle, pintan todo lo que tiene que ver con la naturaleza, salen a pintar al aire libre. Y lo que hacen mucho es buscar que en las flores o en los elementos haya un simbolismo. Entonces cada una de estas flores en este cuadro tiene un simbolismo. Y en realidad son protagonistas porque otra de las cosas que hay en este cuadro, que todavía no la nombré, es Ofelia. Claro, porque cuando vos decís la protagonista de la naturaleza, una tiende a pensar, bueno, no, la protagonista es la mujer que yace flotando en el agua, ¿verdad? Claro, porque hay una muerta, ¿no? Y no es cualquier muerta, ¿no? Ofelia, está obvio, todas las personas son importantes, pero tiene esta muerta tiene una carga, ¿no? Que es que viene de otra historia. Millais, como esta cosa de ver todo el tiempo el pasado, idealizar el pasado, va a la época isabelina, Y mira el teatro y las obras de Shakespeare y se inspira muchísimo en las obras de él para pintar sus cuadros. Y esta Ofelia es es un personaje de Hamlet. No sé si sacan Hamlet. Es la del tío y el sobrino. Es el Rey León, pero... Sí, el Rey León de Shakespeare. Ah, sí, lo tengo. Que bueno, que tal, es que es bastante más oscura que el Rey León y eso que el Rey León es bastante tétrica. para ser para niñas, por lo pronto es un poco oscuritas. Y bueno, está donde aparecen temas bien complejos, tipo, ¿no? O sea, el incesto, la venganza, la locura. Bueno, y Ofelia en realidad tiene ahí un vínculo amoroso con Hamlet y está, no pueden estar juntos. Se muere Hamlet termina matando al padre de Ofelia, lo que es bien complicado. Y Ofelia se vuelve loca. ¿No? Entonces no la dejan estar con Hamlet, le matan al padre, sin varones, la tipa patina. Y lo loco es que la escena donde ella muestra su locura entra llena de flores. Viene tipo con una corona de flores, como con una cosa media blanca, entra hablando de las flores, regalando flores en la escena, ¿no? Y entonces el hermano dice, ay, pobrecita, ¿viste? Como se volvió loca. Claro, qué increíble, ¿no? La asociación. Y ella le dice, ay, acá te traje, le dice a la reina, ¿no? Que es la madre Hamlet, te traje unas margaritas o te traje estas flores que aparecen en el cuadro que son la sangre de Cristo y este hinojo para vos, como que... Ella va regalando le flores. Le pegó re linda la locura, regalando flores. Estaba, claro, y como que... pero la siguiente referencia a Ofelia es con Ofelia ya muerta. Que Gertrudis, la reina, la que llega a informar y como, cuando cuenta la muerte de Ofelia, tiene que ver con las flores también. Ella tiene una corona de flores y la va a poner en una rama, se cae con las flores al río. Y el peso del vestido hace que se vaya para abajo. La reina, ¿no? La reina cuenta que... Ahí va, esto es lo que cuenta la reina de Ofelia. Ah, no, esa es la muerte de Ofelia. Claro, ella, Gertrudis entra y dice, no saben lo que le pasó a Ofelia, se cayó. Que se cayó... Polémico. Bueno, claro, polémico, ¿no? Esa cosa media de la locura, el suicidio, bueno, está ahí. Como que juegan con esa idea de que se puede haber matado también. Entonces ahí, en realidad, Shakespeare... nombra un montón de flores cuando hace esa escena, cuando entra loca y cuando está muerta. Y son las flores que aparecen en el cuadro de Millais. Hace una referencia que está buena a las orquídeas, porque dice que son dedos de muerto. Wow, a ver, voy a googlear orquídeas. Porque tienen como unas raíces medias raras, entonces dice las doncellas le dicen... dedos de muerto, pero hace referencia a otro nombre que le dice como la gente más vulgar. Las doncellas le dicen así, y claro que también tiene como muchas referencias la orquídea, por la forma que tiene la orquídea, pero también por la forma que tiene el bulbo de la orquídea, a todo lo que tiene que ver aparato genital, así. Entonces, Shakespeare lo nombra sin decirlo, y le dice lo que las doncellas llaman dedos de muerto. Claro. lo que bien dicho, así. Claro. Y además es bastante... tipo, creepy, ¿no? Para hacer una orquídea, que es una flor re linda, ¿no? Pero bueno, entonces está tanto la referencia de Shakespeare a estas flores, a este mundo como primaveral de Ofelia, que está como que rodea la muerte y la locura. Y también... Millais poniendo todas estas flores alrededor del cadáver. Que cada una de las flores tiene, yo que sé, un no me olvides, está obvio, es un no me olvides, pero. Literal. Sí, no hay mucha. Pero, por ejemplo, la rosa, en este caso, el hermano de Ofelia le llama Rosa de Mayo a ella, la nombra de esa forma, entonces aparecen las rosas. Las amapolas hacen referencia a la muerte. Y, yo qué sé, las violetas a la castidad, las margaritas también, o como que hay un montón de elementos simbólicos, porque los prerrafaelistas también como inician otro movimiento en Inglaterra, que es el simbolismo. Entonces como que están fundando cositas ahí. Están en eso. No les funcionó lo de ser prerrafaelista, no tuvieron mucha vida, dijeron, bueno, eran bastante innovadores, vayamos por el simbolismo. Pero acá hay algo que está bueno, que es que además Ofelia, la muerta, está inspirada, o sea, en realidad esa mujer que está ahí, es una modelo. Voy a decir modelo, pero después me voy a desdecir. Es una modelo muy famosa en la en el círculo de los prerrafaelistas, que es Elizabeth Sidal. O sea, la representación que nosotros vemos tiene la misma forma, cara, figura que esta modelo. Claro. Bien. O sea, Sidal posa para Milais. Sidal era de clase trabajadora, trabajaba tipo vendiendo sombreros. Su padre era cuchillero. Digo esto porque es importante, ¿no es? Y entra en este círculo burgués de pintores porque alguien va a comprar un sombrero y la ve y dice, esta tipa la voy a pintar. En la crónica de la época, los registros de la época, es que era una belleza tremenda. Sobre todo porque tiene una belleza, o sea, y hay como una cosa como reiterativa de todos los tipos estos prerrafaelistas de decir que era hermosa. Una cosa, pero era como enfermiza también. La tipa se va a enfermar muchas veces, entonces tenía como algo medio triste, ¿no? Una belleza medio romántica. Digo esto porque también después me voy a decir. y bueno, Sidal, Elizabeth Sidal, va a posar para todos estos señores y va a posar para Milais en una bañera, o sea, no en el arroyito este. Va a posar en la bañera, la tipa se va a acostar ahí en la bañera y va a pasar 5 meses posando para Sidal en la bañera. La cosa es que para poder... La piel arrugadita, le claro. O sea, salía, no, entraba. Iba, picaba algo. La cosa es que para mantener a Elizabeth calentita, tenían unas lámparas de aceite alrededor para que ella no muriera de frío. Un día falla el sistema de calefacción, se enfría el agua, Sidal, que estaba comprometida con la causa, se queda ahí acostada y se obvio que le vio una pulmonía tremenda. Wow. Y esa pulmonía hace que Milais tenga que pagarle el médico a Sidal, se quede en la ruina, porque tiene que pagar muchas veces esto, y que... Sobre todo, Elizabeth quede como mal de por vida. De hecho, por esto, empieza a tomar laudano, una flor. O sea, empieza a tomar amapolas con, creo que es vino blanco y algo más. Alto pegue. Tipo, hay un condimento que ahora no me sale. Tipo, azafrán, una cosa así. Que es un calmante, pero también te va matando de a poquito. Claro. Entonces ella se hace adicta al laudano. Y se va a morir en realidad de una sobredosis de laudano mucho tiempo después. Después de entrar en una depresión muy grande. O sea que en realidad este cuadro desencadena de alguna manera la muerte de la modelo. Sucesos mediante, ¿no? No es que muere de una, ahí. Pero sucesos mediante, esto es lo que empieza a desencadenar la no existencia física de esta mujer. Sí. Efectivamente, el laudano es opio, azafrán, vino blanco y otras sustancias. Quedó ahí, que ahí, se utilizaban como... Ahí donde está todo lo complicado, en otras sustancias. Bueno, y en el opio, un detalle. Y flor que aparece en el cuadro de Milais, ojo. Wow, muerte anunciada. La cosa es que en el medio entre Milais y la muerte de Sidal, en realidad Sidal hace muchas cosas. Sobre todo esto de que no es modelo. Ella es pintora. Y es poeta. Pero Sidal no aparece. O sea, aparece como la inspiración de los prerrafaelistas, pero no como pintora. La borran, ¿no? Entonces... Siempre musa. Qué raro, ¿no? Siempre musa, nunca artista, claro. Claro, es que... Inclusive la historia del arte, que en realidad todo el tiempo está como suprimiendo al otro. Es un discurso de suprimir al otro siempre. Y en el caso de la mujer, que colocarla como musa o como objeto erótico o como esa idea de la belleza ideal, esa idea de esa belleza triste con la que la describen, y bueno, anularla como productora cultural, ¿no? Entonces, que es como un poco el mecanismo que tiene la historia del arte, desde siempre, hasta la historia crítica y feminista de los últimos años. Y esto lo dice una historiadora que, si les gusta la historia del arte, es como, lo mejor que pueden hacer es conseguir un librito de ella, un librito. 600 páginas, ¿qué tendrá? Un detalle. Que se llama Griselda Pollock, que hace un estudio de esta mujer, de Elizabeth Sidal, que se llama La mujer como signo. Y habla de una cosa muy particular, que es que Sidal se casa con un prerrafaelista, con Rossetti, y Rossetti decide anularle una de las letras de su apellido. Ella se llama Sidal con doble L al final y él dice, no, saquémosle la L. Entonces ella dice, bueno, esa Sidal que se construye, que la construyen los prerrafaelistas, esa hermosa musa, es en realidad esa construcción desde la visión machista de la historia del arte. Y hay otra Sidal que tenemos que encontrar, que es la de la doble L, ¿no? Claro. Y por eso ella decía lo de que ella venía de clase trabajadora y que tenía todo como toda una historia atrás, porque Pollock se encarga como de investigar toda esa historia de ella. O sea que esta Ofelia, en realidad rodeada de esas flores, tiene como una fuerza. Tiene un final tristísimo, o sea, y bueno, está, hay como una cosa muy morbosa en su muerte, que es que Rossetti la entierra con todas las obras. Como de tipo, ay, con las obras donde ella aparecía, claro, donde había sido modelo. Ahí va. Y unos años, y con mismo las cosas que ella escribió. O sea que la entierra con cosas. Y unos años después se arrepiente y la desentierra y saca todas las cosas. Y tal, como que. Ta, hay una cosa con la muerte de Sidal, con toda su historia también como muy cargada. Pero bueno, ta, no sé. Me colgué, perdón. No, pero no, es está buenísimo. Y es increíble el vínculo de. O sea, con las flores, digo, para hacer el anclaje del tema del día de hoy, en la pintura, en la realidad, en Shakespeare, en Millais, en Sidal, en la medicina, en la pintura, ¿no? Sí, hay claro, ahí, ¿no? Claramente, las flores como el vínculo narrativo de esta historia real. En la causa de su muerte. Sí. En las amapolas ahí. En la locura, todo es como que el hilo conductor parecería ser alguna flor o varias flores, ¿no? Están ahí. Y bueno, un poco como tratando como de reivindicar ahí como a las mujeres en el arte como productoras culturales, es que hay otra versión de Ofelia, que es esta foto que les contaba de Alessandra Sanguinetti, que en realidad es parte de una serie, pero que se llama Las aventuras de Guille y Belinda y tiene un nombre y el sentido enigmático de los sueños. Y el sentido enigmático de los sueños, que bueno, está, para mí es increíble. Si tienen la posibilidad como de buscarla, investigarla, tienen unas fotos maravillosas, tienen como hablando de otros y de otras. La infancia tiene un poco, la niñez tiene un poco de otros, ¿no? Como tenemos una visión muy adultocéntrica de las cosas, y Alessandra Sanguinetti se mete en el universo de dos niñas de 9 y 10 años que viven en General Guido, que es un lugar que queda cerca, a unos kilómetros, cerca, no sé, 300 kilómetros, 30 kilómetros, no sé, en Uruguay 300 es lejos, en otro país puede ser cerca, claro. Viste que depende, relativo. Bueno, cerca de Buenos Aires, relativo. donde ella trabaja, en realidad Alessandra Sanguinetti nació en Estados Unidos, pero después se vino a Argentina, vivió 30 años en Argentina y iba a decir, vivió 30 años acá, porque tiene la misma flor nacional. El Seibo, todo culpa del Seibo que nos ha unificado, ¿verdad? Y ahora vive de vuelta en Estados Unidos. Y bueno, en el 98, 99 empieza a sacarle fotos. Que por otra cosa, ella está ahí en General Guido y como que las ve mucho a estas niñas que viven en la granja con su abuela. Entonces les empieza a sacar fotos de sus juegos. Y empiezan como a tener una especie de vínculo o un trato donde ella les propone cosas y ellas se cuelgan muchísimo con las cosas que ella viene y les dice, ¿no? Entonces, Alessandra Sanguinetti dice una cosa que está buenísima, que es como que entran y salen de la realidad como si nada, o sea, como que es parte, ¿no? Claro, viene esa cosa maravillosa que tienen las niñas. Claro, ¿no? Entonces, y ella capta eso, ¿no? Esa posibilidad que tienen, que con lo que tienen ahí, o sea, ella no tiene que llevar nada, con lo que tienen ahí arman un mundo. Y una de las cosas que hace Alessandra Sanguinetti es que le lleva, por ejemplo, imágenes. Y una imagen que le lleva es una postal de Ofelia de Millais y se las muestra. Y en realidad Alessandra Sanguinetti le lleva esa postal porque esa postal estaba en su casa cuando ella era niña. Y hay como todo un viaje ahí que está buenísimo de Alessandra Sanguinetti, que es que ella está rodeada de esas imágenes, y me hizo acordar a mi cassette de Vivaldi. Y también en esa búsqueda de objetos en su casa, es que encuentra una caja llena de fotos y se da cuenta de que esas fotos registran la vida de gente. Y que cuando se empieza a dar cuenta de que ella se va a morir un día, pide una cámara de fotos. Y entonces empieza como en esta búsqueda de registrar a las personas. Y bueno, está, las elige a Guille y a Belinda, que son primas, que tienen 9 y 10 años, y les propone cosas y juega con ellas, y hasta el día de hoy les saca fotos. Cada vez más espaciado el encuentro, pero está, hasta el día de hoy hay un registro y recopilaciones de esas fotografías que son hermosas. No, por favor, no se la pierdan, si no la conocen, sí. Búsquenla en Google, hay muchas que están, no sé, de libre acceso, fáciles de ver. Porque es hermoso, es muy conmovedor el vínculo, además, entre dos niñas, ¿no? Que hacen un montón de cosas juntas, que se ven retratadas de muchas maneras, crecen, porque esto que decía Mariana recién, ¿no? Ella sostiene este vínculo en el tiempo. No, es hermoso, o sea, te da mucha ternura, tiene algo un poco también de tristeza por momentos, ¿no? Sí. Hay algunas imágenes que pueden llegar a ser un poco como tristes, pero nada, el vínculo entre ellas... Las actividades, todo, el contexto en el que viven. Es una cosa hermosa, recomendable, sin lugar a dudas. Está buenísimo. Y bueno, en realidad, un poquito hablando de esta foto, Ofelia aparece en el vínculo que tienen con Alessandra Sanguinetti y como las retrata, aparecen muchas veces las flores. Está esta Ofelia, pero hay una que a mí me gusta muchísimo, que creo que es Belinda, tiene... Alessandra Sanguinetti le lleva un ramo de flores, y que flores naranjas, y ella se pone los pétalos de las flores en los dedos con cinta adhesiva como si tuviera flores, como si tuviera uñas largas, y está con unas flores en la boca, y no sé. Y después hay otras que aparecen flores. Pero bueno, en esta particular, donde Alessandra Sanguinetti le muestra la postal de Milais, ellas dicen, vamos a hacerla, pero es invierno, entonces tienen que esperar hasta el verano para meterse en el arroyo. Claro. Y cuando ella vuelve en verano, ellas lo primero que dicen es, acordate que tenemos que ir al arroyo a hacer la de la Ofelia. Y se tiran en el arroyo a flotar y a hacer de las muertas con un montón de flores alrededor. Y ellas también muy floridas, están con unas cosas muy estampadas. Sí, como unos vestiditos con flores. También, sí. Y bueno, es como en esta cosa de revisitar y cuadros o imágenes y resignificarlas, ¿no? En esto de, bueno, de que está buenísimo, como la historia del arte es una cagada por un montón de cosas, también tiene esta posibilidad como de jugar con el tiempo y de que estas niñas en lo rural, en Argentina, tomen esta imagen y la representen y hagan esto re distinto y también muy parecido. Está buenísimo. Es como... puede haber muchas reinterpretaciones de las cosas luego de hechas, ¿no? Hoy que comentabas esto de Pollock, haciendo como una reinterpretación de Ofelia... ¿cómo se llamaba? Cidal. De Cidal, ¿no? En el rol que había tenido en el arte... Y ahora esto es como una reinterpretación de la obra misma, más allá de la modelo, del artista que era Cidal. Está buenísimo verlo de estas maneras. Yo no puedo dejar de mirar las fotos, de verdad que son hermosísimas. Así que vayan a buscarlas. Encontré acá en internet, hay un lugar donde está como la colección completa y va contando datos. Capaz que lo podemos compartir en las redes sociales para que lo vean. Y después busquen más cosas. Siempre está bueno tener como varias voces... Sobre las cosas, para poder verlas e interpretarlas. Mari, una belleza esto, la verdad. Una mira un cuadro como de pasadita y dice, una que no es entendida de arte, por supuesto, mira y dice, qué lindo, mira cuántas flores, sigue de largo y mira todo lo que pasa atrás, ¿no? La historia increíble que te lleva a estos lugares es una cosa preciosa y es un gustazo poder conocerla. Y más que un gustazo, un privilegio, diría yo, porque... ¿No? ¿Quién tiene la posibilidad de que te cuenten toda esta historia que hay detrás de un cuadro? Mariana Escobar, en esta intersección hermosa de arte e historia, Encantadas. Me sonrojo. Se sonroja. No la pueden ver, pero está un poquito más colorada. Hace calor igual adentro de la cabina. Bueno, Mari, muchas gracias por tu tiempo y por toda esta data hermosa. Nosotras que una tandita. Nos vamos a volver a encontrar muy pronto con Mariana, porque esta columna, sí, por supuesto que no se acaba. Vamos a ir a escuchar un tema antes de la tandita, porque es un tema que me encanta, sí, por eso insisto. Es verdad, no, está muy bien. Y se llama Flores, el tema. Obviamente es un tema de Titas con Marisa Monchi, sería la pronunciación correcta. Cualquier brasilera no, hoy la pronunció tirando por el balcón. Pero bueno, la escuchamos una tandita y volvemos con el cierre del programa. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Bo, ¿qué onda la vida de Trazos? ¿Trazos? A ver, ¿cómo explicarlo? Ah, sí. Trazos. ¿Trazos? Trazos, séptima temporada. 7 temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien. Todos los jueves, 18:30 horas, por Radio Pedal. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. La Persiana, el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 13 a 14 horas. La Persiana, un proyecto colectivo. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Bueno, estamos llegando al cierre de este programa Desmalentonada, cuarto programa de la tercera temporada, con accidentes varios en la cabina, todos controlados. Y bueno, vamos a ver qué respondió la oyentada, ¿verdad? Porque como siempre, les hacemos algunas preguntitas por las redes sociales a ver qué nos cuentan sobre este tema. Y la gente ha participado. Para voy a hacer fe de ratas, que le vamos a mandar un beso a Santi y a decirle que gracias por compartirnos sus hermosas fotos, que las primeras que están ahí en las stories, nos hemos olvidado de mencionarlo. Así que perdón y besos. Es verdad, preciosas las fotos de las flores en el aire, sobre todo. Mira que más me gusta la primera historia. Vayan a verlo. Le preguntamos entonces a la oyentada cuál era su flor preferida. Que no se lo preguntamos a Mariana cuál era su flor preferida. Jazmín del país. Del país, está bien. Es perfecto. Un jazmín chiquito, el jazmín del país. Ese es jazmincito, el famoso jazmincito. ¿De qué país? Porque viste que las flores son nacionalistas también. Me gustaría que dijeras jazmín de qué país. ¿De Chile? Ah. Y las margaritas. Y las margaritas. Es la flor de mayo, ¿no? Las margaritas es la flor de mayo. Con esa flor nos vamos a ir. Pero bueno, nos respondieron que sus flores preferidas son la manzanilla. Alguien dice acá el maracuyá por bella y la amapola por poderosa. ¡Qué poderes! A ver. Me encanta, superpoderes. Jazmín nos dijeron también. Magnolia, que no sé si estoy segura cuál es la magnolia. No, yo no sabía el nombre de mi flor favorita, voy a saber cuál es la magnolia. Acá un compañero que no pierde el tiempo para hacer la bajada política dice Rosa Luxemburgo. Gente que no titubea. Después nos dicen también Narciso, aunque odio su nombre. Sí, la verdad que... Vieron que igual las flores tienen como los nombres de botánica, que por lo general provienen del latín o alguna lengua antigua, y después tiene como el nombre que le decimos. De hecho, algunos tienen como varios nombres, ¿no? Algunas flores se les dicen de muchas maneras. Sí, qué lindas que son, sobre todo las que son como combinadas, blancas con otro color. Los narcisos. La verdad, muy lindos, sí. Sí, divinos. Estoy googleando todo, hoy googleé ATR. El hibisco amarillo, nos dicen también, el hibisco es muy lindo. El hibisco como que me da suena a algo que se come, me dan ganas de comerlo. Capaz que se puede comer. Yo googlearía, si no es venenosa, dale, ¿no? Y también nos dicen el crisantemo. Para mí crisantemo es una canción muy, una flor muy de canción. Lo dije es muy linda el crisantemo también. ¿No? Tiene una especie de cercanía con mi yerbera. Que también tenía una especie de cercanía con otra. Las caléndulas. La caléndula, sí. Son bueno, ya saben, se me van a regalar un ramo, chiques, caléndulas, yerberas y tengo crista. Un aporte, chicas, ¿cómo va? Oli. Seba, contanos. No sé qué es, pero hay unas flores que nacen y al segundo... pues son tremendo espectáculo el nacimiento de la flor, ¿viste? Y jamás quieren abundante. La de la Navidad, ¿no es? Yo me acuerdo esto por una película de Daniel el Travieso, de que sí. Le jodía la planta al vecino, ¿viste? El momento. Claro, porque está la Dama de la Noche, pero creo que esa es todas las noches. O es solo una noche al año. Para la que vos decís, Seba, nace tipo una vez en toda su vida, esa planta da una flor. Esa es la información que tiraba la peli, sí, como que era muy importante ese evento esa noche y Daniel el Travieso mandaba una que no hacía percibir la flor, ¿no? Cuando ya mirabas a la flor ya había fallecido. Era una cuestión de segundos, ¿viste? Bien, ya Valentina Lazario está googleando a ver cómo se llama esa flor porque de verdad es bastante belleza atípica. De un día, chiques, y sí, claro. Belleza de un día. En realidad se llama Hemerocallis, en griego, que significa belleza de un día, y efectivamente se abren una mañana y duran solo 24 horas, un poco más de lo que decía en el travieso, pero sí, efectivamente, y es muy flashera. O sea, duran un día siempre y cuando no tengan un Daniel el travieso cerca, esa sería como la regla que lo confirma. Después preguntamos en nuestro Instagram también qué pensaban de las flores, si era mejor que estuvieran en tierra o en sus manos, por supuesto que la gran mayoría dijo... En la tierra, ¿verdad? Que es donde aún conservan su vida, porque una vez arrancadas, ya la han perdido. Preguntamos, ¿qué les gustaba hacer con las flores? Alguien nos dice tecito, yendo, fumarlas, por supuesto, cuidarlas. Bueno, nuestra oyentada es hermosa, es gente del bien, ¿no? Y que existan entre mis plantas me alcanza, tachi, que eso sea listo. Claro. Que un planazo, juntémonos a tomar té, ver plantas, cuidarlas, fumar y ser felices. Y mirarlas, contemplarlas, ¿verdad? El simple hecho de contemplarlas ya es algo muy lindo. Después preguntamos si robar flores de los canteros era una cosa que uno podría decir cuestionable, condenable. Y tenemos muchas respuestas. Gente que dice que sí, que claro, que qué sigue después. ¿Verdad? Una especie de porro, porro, porro, porro, porro, lata, lata, lata, merca, merca, merca, pico. Una muerte. Cosa así. ¿Qué pasa? Después de la flor, ¿qué seguís? Por la reja, después le robás el cantero entero, después le robás el perro, y así hasta dónde vas a llegar. Yo voy a decir que eso es una referencia a un cartel que de verdad está puesto en la calle. ¿Mm? O sea, lo vi con mis propios ojos, alguien indignadísimo diciendo, por favor, dejen de robarme flores. Bien, después dice que hay gente que tiene una teoría... que yo apoyo, y dice que las flores robadas crecen con más fuerza. Tienen son más... refugiado político. Más vida, claro, claro. O sea, vos le diste una segunda oportunidad de vivir y se aferra a ella con alguien fuerza. Dice como, bueno, depende. Depende. Hay gente que dice, nada, como diciendo, para nada. Y acá dicen, si es con cuidado, no es para nada condenable. Yo estoy en esta línea. que si es con cuidado se puede tomar tranquilamente. Sí, yo también apoyo la moción. Así que bueno, gracias a toda la oyentada por participar y por estar del otro lado. Como hablamos a lo largo de este programa que está llegando a su fin, hay muchísimas flores y a ellas las nombramos de una manera que es a las margaritas. Y es la margarita la que nos recuerda la lucha de madres y familiares detenidos desaparecidos por verdad, justicia y nunca más. Y estamos en mayo. La flor de mayo, la margarita. No solo estamos en mayo, sino que estamos a muy pocos días de un nuevo 20 de mayo. Y bueno, como sabemos, este año tampoco habrá marcha en la calle, no nos podremos juntar todes. Pero sí, como ya quedó demostrado el año pasado, la memoria va a inundar las casas, los barrios y bueno, por supuesto que los corazones de todos. Así que vamos a realizar muchas intervenciones digitales y además sabemos que tenemos formas también de pronunciarnos desde el lugar en donde estemos, sea las redes o sea nuestra casa, nuestro espacio de militancia, de laburo, etcétera. Exactamente, la consigna de este año, el año 2021, la marcha número 26 del silencio, es ¿dónde están no al silencio ni a la impunidad? Memoria, verdad y justicia. Hay muchas iniciativas, muchas nos vamos a ir enterando en estas semanas que nos arrimamos más a la fecha, pero hay una que ya está dando vueltas por ahí y que los invitamos a participar y es enviar un audio de WhatsApp desde tu celular, a el número 099-603-989 diciendo presente. De esta manera se unirán todos nuestros presentes en los audios y sonarán en la avenida 18 de julio para hacernos presente de alguna manera todos juntos desde el sonido y con nuestras voces, en este caso que no podemos estar físicamente. Exactamente, si suben cosas a redes sociales y es su forma de recordar y hacer memoria por ahí, no se olviden de usar los hashtags que son Marcha del Silencio 2021, Marcha del Silencio Presente y Mayo, Mes de la Memoria. Exacto, también para hacerse presente desde sus casas, para mostrar su apoyo a esta lucha, su adhesión, para pedir por memoria, verdad y justicia y que se acabe la impunidad en nuestro país, pueden comprar balconeras, remeras, tapabocas, banderas para autos, pins y muchas otras cosas a través de las redes de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Los buscan en sus redes sociales, en sus páginas y ahí ustedes pueden pedir cualquiera de estos insumos y pasarlos a buscar. Por ahí pueden coordinar para hacerse presentes, para hacerse sentir. Y bueno, que estamos acá y vamos a seguir estando los años que hagan falta hasta que la impunidad se termine y hasta que nos digan dónde están. Radio Pedal va a seguir trabajando este tema en estas semanas, así que bueno, quédense atentos. Obviamente a través de La Persiana, el programa periodístico radio de este colectivo, vamos a seguir contándoles qué otras actividades se van a llevar adelante y cómo pueden, por supuesto, apoyar y participar de este 20 de mayo. Exactamente. Nosotros nos volvemos a escuchar en 15 días, exactamente el viernes 21 de mayo. Gracias de vuelta a Mari por la hermosa columna. Gracias, Eva Penny, por acompañarnos y hacer posible que salgamos al aire. Gracias, Valita. Nos vemos en 15 días. Nos volvemos a escuchar en 15 días. Nos vamos escuchando Presente de una bella flor de Nati Roots. Abrazos.